En Onda Campus, Tubo de Ensayo, con Cristina Núñez y Flavio Cañero. Bienvenidos un miércoles más al programa de radio de divulgación científica de la Universidad de Extremadura. Bienvenidos a Tubo de Ensayo. Soy Flavio Cañero y junto a Cristina Núñez los invitamos a compartir nuestro programa 58. Es primero de mayo y comenzamos con el programa. El próximo lunes en 9 ciudades españolas se celebrará simultáneamente el taller El cerebro y las sensaciones, del olor y el sabor. Será aquí en Badajoz, en Ciudad Real, Lleida, Madrid, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Toledo y Valencia. La actividad está coordinada en la UES por el profesor Jesús Lozano y por el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, por lo que más tarde hablaremos con Marta Fayola, su directora, para que nos cuente en qué consiste. Pero antes, y como ya es habitual, conoceremos qué está pasando dentro de los límites de nuestra universidad. La ciencia en la UEX. Noticias. Una publicación analiza cómo afectan las emociones en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y las matemáticas. Así es, la obra Las emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas está compuesta por dos volúmenes y supone la segunda publicación de la serie Cuadernos para la formación del profesorado de matemáticas y ciencias experimentales creadas con el objetivo de aportar materiales que ayuden a mejorar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y matemáticas en los diferentes niveles de la enseñanza obligatoria. El libro ha contado con la coordinación de Lorenzo Blanco, catedrático de la universidad. Desde hace varios años, el Grupo de Investigación de Desarrollo Profesional de los Profesores de Ciencias Experimentales y de Matemáticas, de PROFE, y el Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentales y de las Matemáticas de la Universidad de Extremadura vienen desarrollando una línea de investigación para analizar los factores afectivos que influyen en la enseñanza y aprendizaje de estas dos materias. El rectorado de Badajoz acogió la reunión de vicerrectores de profesorados del G9. El encuentro estuvo presidido por el rector de la UEX, Segundo Píriz, y ha contado con la participación de los diferentes vicerrectores de profesorado de las universidades del grupo. La reunión ha servido para conocer el alcance que para las instituciones docentes tiene el Real Decreto Ley 14/2012 del 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, respecto a las actuaciones llevadas a cabo para cubrir las vacantes de personal docente e investigador, así como para la renovación o extinción de contratos en régimen laboral. Además, la reunión ha tratado la particularidad de la plantilla de profesores vinculados y asociados clínicos de las facultades de medicina de cara a obtener la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, y ha analizado el plan de educación académica que en la actualidad está elaborando buena parte de las universidades nacionales. Según ha señalado el rector de la UEX, el encuentro posibilita compartir experiencia frente a los muchos obstáculos que tienen las universidades españolas para poder regular eficazmente sus plantillas docentes y ofrecer a los profesores posibilidades de promoción académica. Nuestro sentido del olfato es mucho más sensible que cualquiera otro de nuestros sentidos. La respuesta olfativa es inmediata y se extiende directamente al cerebro. Este es el único lugar donde nuestras neuronas están directamente expuestas al ambiente que nos rodea. Además, cuando comemos, nuestro sentido del olfato y el gusto trabajan juntos para detectar el sabor. El 80% de lo que percibimos es realmente olor, tal es así que hasta 10.000 olores podemos distinguir los seres humanos. ¿Podrá entonces el público asistente distinguir a los que se expongan el próximo lunes? Para hablar sobre este interesante taller tenemos en línea a Marta Fayola, directora del Servicio de Difusión de la Cultura Científica, que nos ampliará un poco más de qué se trata esta actividad. Buenos días, Marta. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿en qué contexto se enmarca esta actividad, por favor? Pues esta actividad se enmarca dentro de que la Comisión Europea ha declarado el mes de mayo como mes europeo del cerebro, ya que, bueno, el conocimiento de cómo funciona el cerebro, de cuál es su estructura, su funcionamiento, las enfermedades que lo afectan, es realmente uno de los retos científicos más importantes de este siglo, en el que la Comisión Europea ha apostado muchísimo. Entonces, bueno, pues la Universidad de Extremadura se ha sumado a esta iniciativa de Europa en coordinación con la Red Olfativa Española y con el patrocinio de la Sociedad Española de Neurociencia para ofrecer un taller muy práctico sobre el cerebro y las sensaciones de olor y sabor. Exactamente. Entonces, para la gente que le interesa participar, Marta, ¿dónde se va a realizar este taller? Pues mira, este taller se va a realizar el lunes 6 de mayo, tanto en horario de mañana y tarde, por la mañana en el campus de la Universidad de Extremadura, en Badajoz, en el aulario de económicas, el reservado del comedor, en dos grupos, uno a las 10 y otro a las 12, y luego por la tarde a las 7 en el Colegio Público General Navarro, en la sala de usos múltiples. Y nos imaginamos que, bueno, la verdad que despertará un interés importante y las plazas son limitadas, ¿no? Por eso, ¿cómo hay que hacer para poder asistir? Pues mira, lo que hay que hacer es exactamente como tú has dicho, las plazas son limitadas, es decir, cada grupo solamente pueden asistir 40 personas. Con lo cual, lo que rogamos a la gente interesada es que nos llamen por teléfono al 924-289649 o nos envíen un email a culturacientifica@unex.es, de tal manera que la gente se vaya inscribiendo, porque el taller, como es muy práctico y es individualizado, habrá mesas distribuidas donde los participantes podrán desarrollar distintos tests. No queremos desvelar mucho lo que se van a encontrar los asistentes para que sea, bueno, novedoso para ellos, pero un poquito nos puedes contar con qué van a hacer. Sí, no mucho. Pues mira, al principio va a haber una pequeña charla sobre el sentido del olfato y luego va a haber cuatro test muy prácticos divididos en mesas dirigidos por profesores de la universidad, que habrá un test de discriminación olfativa, un test de umbral olfativo, un test de memoria olfativa y un test de supergustadores. Uh-huh. No todo el mundo tiene esa capacidad. Y bueno, pues mencionar únicamente que es una actividad que está coordinada en la universidad por el profesor Jesús Lozano, pero con la colaboración del Servicio de Difusión de la Cultura Científica. Y Marta, ya para acabar, ¿a quién va dirigido fundamentalmente esta actividad? ¿Quién es el público que puede asistir? Todo el mundo. Quiero decir que va desde estudiantes universitarios a profesores, comunidad universitaria en general, alumnos de secundaria y público en general. O sea, todo el mundo a quien le guste y esté interesado por saber cómo funcionan las sensaciones de olor y sabor, está bienvenido a participar en este taller. Perfecto. Marta, si lo único que te pedimos es que por favor nos vuelvas a repetir tanto el teléfono como el mail para la inscripción, porque es muy importante. Estupendo. Pues yo lo vuelvo a repetir. El email es culturacientifica@unex.es y el teléfono es 924-289649. Estupendo, pues nada, animamos a toda la gente a participar, esperemos que sea un éxito y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Marta. Adiós. ¿Sabías que...? Vamos con cuatro datos interesantes. Son cuatro beneficios de beber vino que deberías conocer. Primero, aunque parezca mentira, la agilidad mental. Para tu cerebro parece que es mucho mejor beber vino que abstenerse de hacerlo. Así lo prueban cerca de 70 estudios científicos recientes que muestran cómo el consumo leve o moderado de vino mejora la función cognitiva y la agilidad mental. Además de todo ello, dice que ingerirlo en pequeñas dosis previene la demencia, tal y como demostraba un estudio de la Academia Sueca Sahlgrenska basado en un seguimiento a 1.500 mujeres durante 34 años. Posiblemente se debe a que los antioxidantes del vino reducen la inflamación, impide que las arterias se endurezcan e inhiben la coagulación, mejorando así el riego sanguíneo de nuestro órgano tal y como concluye un análisis publicado en el Acta Neurológica Escandinávica. También es antigrasa. El consumo de vino activa el gen SIRTI1, que impide la formación de nuevas células de grasa y ayuda a movilizar las ya existentes, tal y como demostraban científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts en un estudio publicado en Nature. Otro trabajo dado a conocer en la revista Active of Internal Medicine concluía que, aunque el alcohol contiene 7 calorías por gramo, sus efectos sobre el metabolismo hacen que beber vino moderadamente reduzca la obesidad y el sobrepeso al envejecer. La dosis diaria óptima, según la investigación, serían 40 gramos de alcohol al día. Y una que es muy curiosa, que es el ejercicio embotellado. El ejercicio físico se podría servir a partir de ahora en botellas de vino. Una investigación publicada en la revista Fasel Journal sugiere que el resveratrol de la uva contrarresta eficazmente los efectos negativos de una vida sedentaria sobre el organismo. Los científicos realizaron sus experimentos sometiendo a varias ratas a un ambiente sedentario y limitando sus movimientos. A un grupo de roedores se les suministró resveratrol y así observaron que solo los animales que no consumían este ingrediente del vino empezaron a sufrir disminución de masa y fuerza muscular y mostraron debilidad ósea. El resveratrol no es un sustituto del ejercicio, pero puede disminuir el proceso de deterioro en caso de que un individuo se vea obligado a guardar reposo. La última, y no menos curiosa, al menos es la que yo la verdad que no había escuchado nunca sobre ella, es el aporte para los dientes sanos. Tanto el vino blanco como el vino tinto evitan la caída de los dientes, de acuerdo con una reciente investigación italiana. Gabriela Gazzani y sus colegas de la Universidad de Pavia comprobaron que la costumbre ancestral de tratar las infecciones de las encías con vino y evitar de este modo la caída de los dientes tiene un fundamento científico. Según desvelaban en la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry, esta bebida alcohólica frena el crecimiento de los estreptococos de la boca, bacterias vinculadas a las caries, la gingivitis y al dolor de garganta. La siguiente curiosidad que traemos hoy es cómo mejorar la memoria en un abrir y cerrar de manos. Y además estamos seguros que lo va a hacer muchísima gente. Sí. Porque, a ver, si apretamos el puño derecho durante 90 segundos, podemos ayudar en el proceso de formación de la memoria. De igual modo, apretar el izquierdo cuando necesitamos recordar algo puede hacer esta tarea más fácil. Al menos eso es lo que proponen en el último número de Plus One un grupo de investigadores de la Universidad de Montclair de Estados Unidos, encabezados por Ruth Rupert. Y es que, al parecer, un gesto tan aparentemente sencillo como apretar las manos es capaz de aumentar la actividad de las neuronas en el lóbulo frontal, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, implicada en las funciones cognitivas más complejas y que ejerce de director de orquesta. Una zona que tiene también un papel muy importante a la hora de almacenar y recuperar los recuerdos. Los investigadores decidieron estudiar este curioso efecto basándose en el modelo de asimetría hemisférica en la codificación y recuperación de la memoria, propuesto por el psicólogo Edel Turbin, toda una autoridad en el estudio de la memoria. Según este modelo, el lóbulo prefrontal izquierdo se encarga de archivar los recuerdos, mientras que el derecho se especializa en su recuperación cuando necesitamos recurrir a ellos. Mediante pruebas electroencefalográficas, se ha visto además que contraer la mano izquierda durante 90 segundos aumenta la actividad en el hemisferio cerebral contrario, es decir, el derecho, y viceversa, para aumentar la actividad en el izquierdo, ya que basta con apretar la mano derecha durante el mismo tiempo. Esta activación cruzada se debe a que cada hemisferio cerebral regula el lado contrario del cuerpo. Agenda científica. Bueno, y dentro de nuestra agenda vamos a destacar que el próximo viernes 3 de mayo se celebra la última jornada de Desayuna con la Ciencia en la ciudad de Badajoz de este curso 2012-2013. Este programa está dirigido fundamentalmente a alumnos de quinto y sexto de primaria y se ha desarrollado por medio de visitas a la UES, en la que los alumnos se han reunido en torno a un desayuno para realización de sencillos experimentos con investigadores de nuestra universidad. Han sido las facultades de Ciencias, Educación y las escuelas de agrónomos e industriales, así como el Campus de Ciencia Internacional, Hidranatura y los servicios de apoyo a la investigación los que han participado en esta edición. En total, desde el mes de noviembre han participado con nosotros 350 niños de distintos colegios de nuestra ciudad y han hecho experimentos relacionados con la física, la química, la electricidad, el agua y la alimentación. Unas jornadas que pretenden acercar la ciencia y la innovación a los más pequeños, tratando de despertar en ellos el interés por el estudio y la formación. Thank you. Y la frase que os dejamos hoy para acabar es de Leonardo da Vinci. Lo mismo que el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se vuelve putrefacta, de la misma manera la inactividad destruye el intelecto. Y ya llegamos al final del programa de hoy, del primero de mayo. Así que esperamos haber contribuido durante unos 30 minutitos a que la ciencia se difunda un poco más y en ocasiones de manera sencilla y hasta entretenida y divertida. Y nos encontraremos el próximo miércoles aquí en Tubo de Ensayo. Como sabéis, Tubo de Ensayo es un espacio realizado por el Servicio de Difusión de la Cultura Científica del Vicerrectorado de Investigación de la UEX y apoyado por la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología.